les va. Qué bueno. Me alegro que les vaya mal. Bola de jumentos albureros. A ver si ya empiezan a portarse bien. ¡Qué bárbaro! Mientras tanto, mis chamacos, ya llegó la hora del payasito más cachondo y más galán de las pantallas chicas y de las pantallas grandes. ¡Disfruten, mis chamacos, el cuento que les voy a contar hoy! Porque me cae que esta historia está muy buena, así como sus hermanitas las mayores y sus mamás las mayores. Sí, mis chamacos, ¿quieren oírla? No sean así, lacras. No sean así, en serio. En serio. ¿Quieren que les cuente un cuento? Piénsenlo bien, me callo, jales. Piénsenlo bien, yo sé lo que les digo. ¿Quieren que les cuente un cuento? Bueno, sí. Como todos están viendo en estos momentos, no están dadas las condiciones para contarles mi cuento. Y está estipulado en mi contrato con esta empresa, en el artículo 322, cláusula 127, que mi única obligación es entregar mi cuento por escrito. A ver, Goyo, en estos momentos hago entrega al jefe de piso de mi cuento por escrito. Okay. Ya estamos ahí con... No sabe leer. Pues, qué bueno, mi chamaco. Porque además ni les iba yo a contar un cuento. Y además ya cumplí con el contrato, ¿no? Pero miren, no les iba yo a contar un cuento. Les voy a contar una puritita neta. Algo de la vida real, tan real como la vida misma, mi chamaco. Ahí les va la verdadera historia. La real y la neta de Blancanieves. Le decían así porque a pesar de que era una costeña de color muy subido, de color muy serio, mis chamacos, se llamaba Blanca Ortiz y se dedicaba a vender nieves de sabores, mis chamacos, allá por la colonia Gómez Farías. Blanca Nieves era huérfana y una ruca llamada Fidencia, mis niños, la había recogido. Bueno, la levantó más bien, ¿no? Y entonces le daba chance de vivir con ella, mis chamacos. Bueno, fíjate nada más, podía vivir con ella a cambio de que le pasara la pequeña y módica cantidad de 95% de lo que ganaba con sus nieves. ¡Órale! ¡Qué buen corazón tenía la mugre ruca, ¿no? 95%. Pero, mis chamacos, todo iba muy suavena para Blancanieves hasta que los cochinos años empezaron a pasar. Y entonces la Blanca empezó a crecer y a desarrollarse, mis niños. Se empezó a llenar de bolas donde antes no tenía. Y las caderas se le empezaron a poner más redondas que curva de carretera, mis niños. O sea, la neta, se puso muy prauseable, Blanquita, mis chamacos. Ahí empezó la bronca para ella. Porque un ruco que se llamaba Melquiades Pinto, se llamaba, era el peor es nada de la vieja Fidencia. Pues empezó a ver a la chava con ojos de, a ver, vente para que me quites el estrés, ¿no? La cabuleaba y le decía, aparte de nieves, ¿no haces raspados? Porque se me antoja uno contigo, ¿no? Como quien dice, mis chamacos, el ruco, que era pintor de brocha gorda, pues ya quería darle sus dos, tres brochazos a la Blancanieves, ¿no? Pero ella ni lo pelaba, la neta, ¿no? Ni lo pelaba. Y entonces la Fidencia se empezó a dar color de que su viejo quería meter el popotito en otro chesco, ¿no? Y eso sí la calentó muchísimo, mis chamacos. Ella, pues como que se hacía la loca al principio, ¿no? Hasta que un día ya no pudo más. Se puso a chupar, mis chamacos, oyendo las de José Alfredo Jiménez. Y ya que estaba bien persa la vieja, la loca esta se puso a hablar con el espejo, chamacos. Y le dijo, espejito, espejito, ¿quién es la mera mera de Melquiades? Y el trinche Melquiades que la había escuchado, dijo, no, pues ahorita es cuando me deshago de esta ruca, ¿no? Le voy a contestar para que crea que es el espejo el que le está hablando y así del susto le da un infarto. Y en eso ya me quedo con la Blancanieves, ¿no? Y el cábula del Melquiades, que le contesta con voz de espejo. Todavía se puso a pensar, güey, ¿cómo sonará el espejo? Y la maldad le ganó, ¿no? Y entonces le dijo, Blancanieves es la picuda. ¡Órale!, dijo Fidencia. Y que le vuelva a preguntar al espejo, espejito, espejito, neta, neta, no manches. ¿Quién es la más bonita, ella o yo? Y el Melquiades que le responde, ya te dije que Blancanieves. Pinche vieja sorda. Esa fue la gota que derramó el vaso, mi chamaco. La Fidencia ya no aguantó más, mis niños. Y corrió a Blancanieves con aquello de que este hombre no se toca, basta ya de tonterías. No manches. Me empiezan a tocar y ya luego me tengo que encuerar ya. Y entonces la niña tuvo que apechugar, mis chamacos, y se salió a la calle. Ay, se la pasó 2, 3 días sin hogar, quedándose ahí donde un alma caritativa le diera albergue. Yo le di albergamiento como una semana. Ya después ya me aburrí mucho, ya la corrí, ¿no? Porque es costumbre, ¿no? Y ya, pues ya como que ya chole, ¿no? Y de nuevo a la calle, mis chamacos. Y entonces ella se encontró a 7 carnales que limpiaban parabrisas. Les decían los 7 enanos, mis chamacos, porque apenas llegaban al metro. O sea, al metro de estatura, ¿no? No al metro Pantitlán que quedaba por ahí. Porque digo, serían muy idiotas que se fueran a limpiar parabrisas al metro, ¿no? Estos lacras también eran huérfanos porque no tenían madre, me caí que no. No tenían madre. Y es que su jefa palmó. Y el jefe los abandonó para juntarse con otra vieja, ¿no? Entonces, como la Blancanieves no tenía de qué vivir, pues porque ya ves que la mugre Fidencia se quedó con el carrito de las nieves, ¿no? Entonces, que le entra pues a la limpiada de parabrisas, a hacerle al payasito, a picarse un tapón, un estéreo, una calavera. Pues ya sabrás, ¿no? Esta mujer se clavaba de todo, ¿no? Y un día, la Fidencia se arrepintió. Y se fue a buscar a Blancanieves para que la perdonara. Pero no porque la quisiera mucho, ¿eh? Sino porque ella no vendía ni una nieve. Entonces tenía que ir por la otra, que era la campeona de vender las nieves. Cuando encontró a Blancanieves, le dijo, puedes regresar a la casa. Regresa. Blancanieves no quería, desde luego que no, porque ya les había agarrado a precio, entre otras cosas, a todos los enanos, ¿no? La Fidencia le rogó, hasta que le dijo que se llevara a todos al cantón. Y ahí va toda la bola a la vecindad, mis chamacos. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó cuando llegó toda la banda a la vecindad? ¿Qué? Que van viendo los enanos al Melquiades, que no era otro que su papá. Y órale, que se arme el chilladero. No, que hijos míos, como que papito el mío, y que padre y mamacita, y abrazos, besos. No, qué asco. Y así, piojosos, ellos vivieron muy felices por siempre, jamás. Había prau, prau a todas horas, mis chamacos, porque la Fidencia, pues, se puso a darle con todos los enanos, ¿no? Blancanieves, pues, también acabó dándole a todos los enanos, ¿no? Hasta con Melquiades empezó a darle vuelo a la hilacha. Era todos contra todos, enano contra cabellera, pelón contra enmascarado. Era una cosa tremenda, mis escuincles. Después de eso, dicen las malas lenguas que Blancanieves y la Fidencia pusieron una casa de citas y que por un quinientón la Blancanieves echa unos raspados de cualquier sabor, color y aroma, mis niños. Luego les paso una tarjeta con la dirección para que vayan a ustedes a hacer una visita de cortesía y les hagan un descuento porque dicen que van de mis partes.